Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gustó esa entrada, me acordaba de Frankenstein, de Edgar Winter. Ahí un rolón de los 70. Bueno, aquí estamos, de nueva cuenta, aquí estamos ahí conectados en nuestras también redes sociales, en nuestra fanpage. Ahí síganos en Estación Rock Sonora. Así búsquenos y vean el logo que ahí está, ahí estamos transmitiendo. Vamos a estar estas 3 horas ahí. Con muy buena música, un especial que vamos a tener con Judas Priest. Ahí vamos a estar en la segunda partida de la segunda hora. Vamos a estar escuchando, pues, de lo mejor que ha sacado esta banda inglesa, hablar sobre ellos, etcétera, etcétera. También vamos a tener boletos. Ahorita nos dieron 5 boletos de cortesía. Raúl Castillo, que es el líder de la banda de power metal aquí local de Hermosillo, de Dynamo. Ellos van a tocar el próximo viernes aquí en un conocido lugar muy ad hoc para los eventos de rock. Ahí van a estar ellos. De hecho, el sábado pasado estuvimos ahí precisamente en ese mismo lugar con los de muchachos de Rebel Spirit y también con los de Calavera, que hicieron muy buen show de glam metal ochentero. Bueno, pues vamos a tener ahí boletos, 5 boletos que nos está dando la banda de Dynamo, Raúl Castillo, para que asistan a esta tocada, donde les van a abrir el grupo Corrupción y el grupo de los Topos, de buen amigo el Bolas. Ahí se van a subir ahí para acompañar a Dynamo el próximo viernes, así que ahí pendientes ahí para eso. Vamos a tener, como ya les comento, el especial de Judas Priest, y como siempre la primera hora se la vamos a dedicar a todas las buenas bandas que están saliendo, que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Y no sin antes, pues, de empezar, ahorita va a llegar, me imagino ahorita va a llegar nuestro compañero, nuevo compañero integrante de este equipo de Estación Rock, Junior Bringas. Pero por lo pronto, aquí los estamos acompañando un servidor, Claudio Ernesto Laguna, y también el que controla la nave, ahí mi estimadísimo Joel Plasencia. Aquí andamos de nueva cuenta, Claudio, y toda la gente que nos está escuchando a través de la señal mágica, la señal de la buena música de Estación Rock, donde nos estén escuchando en todo el mundo. No nomás somos locales, vamos en todo el mundo, Claudio. Y si tienes todas las repetidoras, no salimos, pues ahorita las vamos a comentar. Son muchas, ahorita las vamos de a memoria com- no me las sé. Ahorita las vamos a comentar para darles el agradecimiento. Y también por recordarles que también en nuestra radio, ahí nos pueden estar siguiendo en nuestra página de internet, en nuestra website, pues así en inglés, se llama estacionrock.lat. Ahí pueden entrar a nuestra página, ahí está inmediatamente en la parte superior, está ahí nuestra radio, el reproductor, ahí le pican play y van a estar escuchando muy buena música, toda la que programamos, ahí la estamos subiendo en esta nuestra radio 24/7. Bien, vamos a arrancar con muy buena música. Esta es una banda de rock, de hard rock italiana, que nos hizo llegar una nueva promotora que se sumó también, pues hoy se corre la voz allá en Europa de que pues estamos poniéndole, nosotros sí les hacemos caso pues a todos los promotores de todas las buenas material que nos hacen llegar. Y esta nueva promotora pues está debutando aquí con nosotros, se llama Will Mondays Music, WWM. Es esta promotora ya europea que nos manda esta banda que se llama Doberman. Es una banda, como ya les comento, de hard rock italiana que se formó el 2011 por Paul Del Velo, Valero Ricciardi y Antonio Bursotta. Cuentan ya con 5 álbums y una gran cantidad de presentaciones en Europa. Muy, muy, muy al estilo del glam de los 80s, pero con una muy buen toque moderno, fresco. Pues vámonos con Doberman y después vamos a escuchar a Truly Fine Citizen, pero al rato hablamos de ellos. Estás en Estación Rock. Existas en Estación Rock. Shake it, shake it. Bien, aquí estamos de regreso, Truly Fine Citizens, es la banda que acabamos de terminar de escuchar, es una banda de heavy metal, ellos son originarios de Denver, Colorado. Ellos se formaron en el 2011, cuentan con un EP debut, y este 31 de julio acaban de sacar su más reciente tema que se llama Time to Shine, tiempo de brillar, inspirada en el clásico de terror de Stephen King, El Resplandor. Pues bueno, pues les gusta las historias de terror, pues bueno, se inspiraron en un clásico de este escritor norteamericano para hacer este tema que se llama Time to Shine, para que vean que el rock y las letras no más es decir cosas sin sentido. O sea, hay muchas de las letras de muchas bandas de rock que tienen un contenido, pues, ¿no? A veces un contenido social, a veces un contenido de crítica o simplemente pues alguna temática, como en este caso, pues, ¿no? Una novela clásica de Stephen King de terror, El Resplandor, que se hizo película. Y pues bueno, aquí le hicieron un tema musical. Claudio, vamos a quisiera platicar o que si te sabes algo, cómo les ha ido los Nebula en Canadá. Parece que ya terminó la gira. Ya terminó la gira. Con un exitazo, les fue muy bien. Les fue muy bien. ¿Hasta dónde sé? Sí. Andaban, de hecho, ahí los seguimos en redes sociales. Y lo último que supimos es que creo que tenían una última presentación, no sé si el día de hoy. Y ya regresaban, ¿no? Regresaban, pero no aquí a Hermosillo, de donde son, sino que iban a volar directamente a la Ciudad de México para después de ahí ir a Aguascalientes. Hay un festival donde ellos están incluidos dentro del cartel, así que van a seguir tocando, van a estar en Aguascalientes. Ahorita les vamos a conseguir, pero les vamos a comentar bien la fecha. Y aquí lo interesante es que no solamente va a estar los Nebula aquí representando a Sonora, sino también va a estar Cirrosis. Órale. Ahí va a estar Cirrosis, ya están ellos. De hecho, han subido fotos ahí nos seguimos en redes sociales. Y Cirrosis están ahorita en Ciudad Obregón ensayando. Ya Cirrosis y compañía están ahí, la banda, en los estudios, en los super chingones estudios del Choque. Ahí están ensayando precisamente pues para dejar listo el set list que van a llevar para sentarse en Aguascalientes. Sería esta, en esta ocasión, pues bueno, la primera ocasión en que Cirrosis da un espectáculo ya en forma. Bueno, hay que mencionar que ellos se presentaron ya después de muchos años, ahora que le abrieron a Sepultura el año pasado. Fue ya su primera presentación después de más de 20 años. Esta sería la segunda ocasión en que se vuelven a subir al escenario, así que parece que ya están muy motivados ahí los muchachos de Cirrosis. Esperemos que les vaya muy bien. Pues ya están incluidos en un cartel importante, un festival en Aguascalientes. Ahí va a estar los Nebula. Pues viajan de Canadá a la Ciudad de México y de ahí se van a Aguascalientes. Oye, pues muy, muy larga la gira, ¿eh? Para, bueno, una banda que la verdad nos tiene sorprendidos, para ser una banda pues sonorense que no salen mucho de aquí, pues, pero ellos sí se han preocupado por su música llegue a otros países, se mueven, hacen videos, eso tienen alguien que los mueve, me imagino, hay un representante que los vende y que la verdad, qué gusto nos da eso. Así es. Pues muy bien, vamos también a darles la oportunidad y el agradecimiento a todas las radios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche, también en sus plataformas. Saludamos allá hasta España a TheRockFM.online. Ahí los miércoles a las 9 de la noche y también en www.rock66.es.españa. Ahí nos estamos escuchando en España en estas dos plataformas, TheRockFM.online y rock66.es. En Argentina nos escuchamos en radiocrimen.com.ar los lunes a las 22 horas. Y también en hackbrokradio.website.com los viernes a las 8, tiempo de Argentina. Estamos también en el blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí se suben todos los programas para que los escuchen el día y la hora que ustedes puedan. En Colombia estamos en el retornorock.website. Ahí estamos los miércoles a las 17 horas 5 de la tarde de Colombia. En Uruguay estamos en templariaradio.com los martes a las 21 horas tiempo de Uruguay. En Perú Estamos en vivo ahorita transmitiendo, en vivo ahí en Perú. Es una hora, dos horas de diferencia que tenemos allá. Saludos a toda la gente allá de Perú que nos está escuchando a través de radio14.com. Y también hay retransmisión de este programa los martes a las 23 horas, tiempo de Perú. Ahí estamos ahí en Costa Rica. Estamos en rockliveradio.online los martes a las 19 horas, hora de Costa Rica. En Uruguay nos escuchamos en Radio Madrugada LM.com los jueves a las 22 horas, tiempo de Uruguay. En Venezuela estamos en 7rockradio.com los miércoles a las 21 horas, tiempo de Venezuela. En México aquí estamos en www.piratitaradio.live los domingos a las 12 del mediodía, tiempo de El Pacífico. También estamos en Maldita Radio, también en los miércoles a las 8, a las 20 horas, 8 de la noche, hora de El Centro, Canal Junior. Y también estamos en Radio Metal Hermosillo.com. Aquí estamos transmitiendo en vivo también los viernes y retransmisión los sábados. Ahí estamos en la noche en Radio Metal Hermosillo.com. Esas son todas las plataformas en las que nos estamos escuchando. Y como ya les comento, en vivo estamos transmitiendo a través de nuestra propia plataforma, que es estacionrock.lat. Y también estamos en radiometalhermosillo.com y 414 Radio, perdón, FM Radio, allá en Lima, pero estamos en vivo. Así que gracias, gracias por el espacio. Y obviamente estamos buscando más espacios donde se puede escuchar Estación Rock. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque realmente nosotros, nuestro propósito cuando empezamos a hacer Estación Rock hace más de 30 años, y siempre ha sido la política y siempre ha sido nuestra consigna, nuestro objetivo, nuestro plan, pues, ¿no?, de hacer este programa, es precisamente ser un foro para que todas las bandas que tengan una oportunidad de escucharse. Por eso siempre hacemos la hincapié todos los en cada emisión de que si tienes una banda, si tienes un proyecto o conoces a alguien, a alguna banda, algún músico que anda buscando un foro donde darse a conocer su música, su proyecto, mándenos el material a este correo estacionrocksonora@gmail.com. Nosotros aquí le vamos a abrir el espacio y siempre estamos haciendo eso. Entonces, ¿por qué estamos abriendo, abrir más frentes, pues, no, donde se escucha Estación Rock? ¿Para qué? Para abrir más el foro. Es decir, que no nomás te escuches nada más aquí en Estación Rock, sino también te puedas escuchar en Perú, te puedas escuchar en otras partes del mundo, que tengas mayor alcance tu propuesta. Y a lo mejor, ¿quién quita por allá? A alguien le gusta, a alguien te busca y alguien te puede apoyar a que tu proyecto crezca y obviamente logres tú lo que tú realmente quieres hacer. Esa es la idea. Junior, ¿qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches a todos. Llegó Junior Bringas, aquí estamos. Muy bien, ya me están platicando lo que andan tramando. Se oye suave, ahorita vamos a platicar de eso ahí para que cacarees el huevo, presumas. Ahí, a ver qué. Suena interesante, ¿no? Suena interesante. Muy interesante. Bueno, lo que me platica ahí, o sea, anda muy ilusionado aquí, ¿no? Joder, presencia, ¿no? Ya me depositó. No, pero no, la verdad, es un gustazo trabajar con Junior, pues ya hemos trabajado en el pasado y este proyecto la verdad que nos tiene un poco ilusionados, bueno, un poco, un mucho, porque bueno, todavía no sale, es un proyecto, pero ya tenemos un avance. Suena muy interesante y se le pueden salir varias derivaciones de eso. Ok. Cuando quieras platicamos de ese. Órale, ahorita vamos a entrar en ello. Vámonos con más música. Aquí está esta banda que se llama Balrogat. Es una banda de power death metal de Calgary. Son canadienses. Se formaron en 2017. Cuentan con un EP y un álbum debut. Y este pasado 3 de agosto acaban de lanzar un nuevo EP titulado We Bring Calamity, donde escuchamos precisamente el título, el tema del EP. Vámonos con Balrogat y después vamos a escuchar a Choker. Pero después platicamos con ellos. Anymore. Bien, aquí estamos de regreso. Shocker, acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de rock progresivo de Bélgica. Nos la mandó Blood Promotion. Saludos por allá. Se formó en el 2018. Cuenta ya con un EP debut autotitulado. Y para este 2023 acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Stranded on the Borderline, como preámbulo a lo que va a ser su álbum debut, que lo tienen planeado sacar en este año 2023. Así que ahí vamos a estar pendientes con Vlad para que nos mande el disco completo de Shocker. Y anteriormente escuchamos a Balrogat. Esta es una banda de power death metal de Calgary, Canadá, que nos hizo mandar, nos mandó mejor dicho Kate Morash de Infected Cells Promotion, que es una promotora allá en Canadá, que nos manda muy buenas bandas. Y pues bueno, ahorita estamos platicando sobre el proyecto que traes, Junior, de obviamente que me pegas a mí la pata de Pablo, porque pues ahí crecí, de ahí abrevé, ¿no? O sea, ahí bebí del rock, pues no, ahí prácticamente en los 80s ahí me hice, ¿no? Rockero, escuchando pues las bandas, muchas bandas, y cuando empezamos a hacer Estación Rock, pues, obviamente pues más, o sea, me empapé, ¿no? Con todo lo que nos, con todo lo que llegaba, con todo lo que teníamos. Ver esos discos, tenerlos en las manos, sacarlos del olor, bueno, ver las fundas, más cuando eran dobles, ¿no? Si querías, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones que no vivieron pues esa etapa, pues bueno, no entenderán, pues, ¿no? Así es. Y al tener que esperar un año o dos, ¿no? Para que saliera un disco nuevo de tu grupo favorito o de los que te gustaba. O que llegara a México, era muy difícil. Ahorita está, ahorita volvieron a retomar eso, ¿no? Que ya hay ciertas bandas y todo que sacan una edición especial en el EP, ¿no? Así de como de colección, tratando de, bueno, recordar lo que era antes, pues, ¿no? Pero en los 80s tú te ibas a una tienda, ¿no? Y estaba lleno de vinilos. Ya estás tú ahí revisando. O simplemente nomás ibas a ver. Pues. No traía lana, pero nomás ibas a ver. Sí, a mí me gustaba ir de perdido unas dos veces por semana. Cuando estaba en la secundaria, nos íbamos caminando de la 24 al centro y a recorrer un día una disquera, otro día otro. Y encontrabas cosas distintas de un día para otro. La escena del rock en aquellos años estaba efervesciente. Había discos que estaban reeditando, que no habían salido en México, pero que ahora, ahora está pegando AC/DC, bueno, vamos a sacar sus discos viejos aquí. Órale, ahí estabas viendo de todo lo que estaba saliendo de AC/DC. Usted sí, será, hay que sacar los discos viejos. Que los conseguías, una y otra rola, si escuchabas radios de Estados Unidos, ¿no? Ahí estabas viendo en las noches, viendo que se agarraba algo que de Nuevo México, que de Texas, que de California, a ver si te ponían algo de lo que te gustaba, era toda una emoción. Ahorita pues ya todo está ahí mayormente en el internet. Sí, está. Ahí está todo, sí. Está en todo. Cualquier plataforma, en Spotify, Play, lo que quieras. Pero en aquellos años sí era, pues era un gusto y también a la vez era difícil, pero te gustaba estar tratando de encontrar la música que querías. Más sobre todo en la cuestión aquí del rock, porque aquí en México era, las disqueras no tenían mucho catálogo de rock, pues, ¿no? Entonces era difícil, querías conseguir algo de Iron Maiden, muy raro, luego nuevo menos, ¿no? Entonces no, era muy complicado. Ahí tenemos que agradecerle, y me estoy acordando y mando saludos ahí al Liceo Mesa, la famosa casa del rockero, allá en el mercado del Zaguaro, allá periférico poniente. Sol y Pesca, ahí está todavía, sigue todavía, ya no maneja pues el rock, él maneja ya otro género con otro giro, pero sigue la donde estaba la casa de rockero, pues ahí sigue el local, sigue ahí trabajando. Y se acuerda muy bien, ahí anda, ahí está todavía. Y era famosa la casa de rockero porque él se preocupaba por traerte el material, él tenía sus catálogos y tú y él le agarrabas el libro y decías quiero esto y quiero, y te los pedía y te los mandaban de Los Ángeles. Y pues ahí era, es cierto, o sea, no estaban baratos, pero tenías el material al momento. Tú podías, ¿no? escoger. Incluso recuerdo que le podías pedir los VHS que se hicieron famosos. También. Y que algunos los tenía y los podías rentar. Uh-huh. Yo ahí conocí a Mr. Big, por ejemplo, recuerdo de algunos videos de Ingrid Malmsteen de Alcatraz. Tenía muy buen material. Y lo más importante, pues le podías pedir tenía muy variado el rock que estaba en la tienda, ¿no? Desde lo maléfico hasta lo que te estaba sonando en la radio. Y fuera de las primeras tiendas, que aparte de que tenía música, que también tenía camisetas. Que no en todas partes había, ahí tenía camisetas de tus bandas, ¿no? Entonces, pues obviamente que todos los rockeros aquí locales pues daban la vuelta. Era todo así muy llorona, ¿no? Ah, qué carero, le decía, oíme. El clásico te, de aquí. Te lo está trayendo del otro lado, pues obviamente si no te no hay gratis. 35 pues. Pesos valían los CD, los cassettes, ¿no? Uh-huh. En aquella época, y los CD valían 65 pesos. Uh-huh. Digo, era una feria en el año 2000, de los 90. No, en los 90, estoy hablando ya a principios de los 90. Y creo que 32 pesos, creo que andaba que eran 32 mil pesos. Sí. Porque bueno, no le quitaban los tres ceros a la. Eso fue a principios de los 90 cuando le quitaron con Salinas, que le quitaron los ceros. Pero si me acuerdo, estaba 35 mil pesos. Sí, y era una especie de placer culposo. Yo me acuerdo que trabajaba en las vacaciones cuando estaba en la prepa o en la secundaria. Estabas una ventanita, voy a ir a encargar esto. Y te pasabas dos, tres semanas imaginando qué es lo que ibas a encargar. Resulta que nada más te pagaban 100 pesos, digamos. Bueno, ni modo, me voy a alcanzar para tres y ya te ibas casi ya. No, nada más voy a comprar el de Ingui y el de TNT y el de este. Y voy a encargar este. Tu mente encargabas como si entrenar comprando dos, tres, sí, y esperarte otro mes para que volviera algo ahí. Sí, el rato decía, oye, préstamelo, ¿no? Dale, pues, jamás. No nos estamos entendiendo. Sí, no, me acuerdo de la gente que trabajaba ahí, el Rodrigo Márquez, el Bobby, que eran brutales, acá habían comprado tus joterías, de duras veces. La María Beltrán también. Ahí trabajó la María Beltrán también. Había otra muchacha que no me acuerdo del nombre, que era sobrina del licenciado Mesa, y un saludo para ellos donde quiera que estén. Quién sabe si todavía escuchen música de rock. Fíjate que un día deberíamos de ir a hacer un live ahí para platicar, para recordar. Ahorita no hay nada, ¿no? De que tiene queda, pura, ¿no?, ropa ya. Sí, ya es pura ropa, pero bueno, para ir platicando con él, porque ahí se la lleva, pues, ¿no? Y obviamente pues le vamos a dejar nuestra calca a este sonro para que vea que hay que darnos. Más abajo de toda la ropa está guardado ahí lo bueno. Sí, a lo mejor ahí está. Ahora tiene retacado de LPs por ahí en algún lado. Sí, vamos a preguntarle. Vamos con más música, ahorita seguimos. Aquí está Broken Calling. Es una banda de metalcore de Reino Unido. Este pasado 14 de julio acaban de lanzar su nuevo tema que se llama Virus, que habla de manera mordaz, burlesca, de la plaga que son las redes sociales, bueno, en los contenidos, y presenta a su nueva vocalista que se llama Tansy Belan. Así que vamos con Broken Calling, nos la manda a Games Promotion allá también en Europa. Scars, be careful what do you say? should your aspirations asphyxiate on your fantasies? Hand over your desires, give us your dignity. If you want to grab a headline, please like, comment, and subscribe. On your knees like a fucking slave. We'll be right back. Y ahora que estamos ahí platicando y sobre todo interesante, pues obviamente todo lo que, pues todas las anécdotas que traes, Junior, la verdad que muy interesante. Bueno, acabamos de terminar de escuchar de 11 o 7. ¿Te acuerdas del bar que se llama 7-Eleven? Bueno, eso es al revés, 11 o 7. Esta es una banda de punk rock crossover de Bélgica. Ellos son belgas, se formaron en el 2009. Cuentan con 2 álbums, el 2009 y el 2015. Y para este año, el 2023, han lanzado 3 sencillos, 3 temas. El más reciente, Nada que probar, es el que acabo de terminar de escuchar. Nos lo mandó Gio Smith Records. Él tiene su propia banda también, ya la hemos puesto. Y pues bueno, los acaba de fichar. Ya acaba de firmarlos, los va a trabajar allá su material. Y nos los mandó para promoción. Ya nos pusimos en contacto. Y pues bueno, ahí está, muy agresivo. Y pues bueno, ahí está parte de las novedades que están saliendo. Ya ahorita hago referencia a un comentario que nos hicieron en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, a propósito del especial que vamos a poner ahorita de Judas Priest. Dice, oye, no salen de, pues, prácticamente nos está diciendo, oye, que no salen de lo mismo, ¿no? Pero bueno, si escucharas Estación Rock, te darías cuenta de que precisamente es muy raro. O sea, ahorita estamos poniendo Judas Priest porque, bueno, quisimos hacer ese ejercicio en redes sociales de poner 3 bandas clásicas, que era Judas Priest, Black Sabbath y Acid, y ponerlas a la gente, pues, bandas conocidas, pues, ¿no? Porque si yo pongo, ok, voy a poner a Broken Skull, 11-11, los que están ahorita, gente que no los conoce, pues gente que no van a votar, pues porque no, no, por desconocimiento, pues no, es obvio. Señal de que no los escuchan, ¿eh? Sí, pues. Te voy a decir por qué, tenemos que, ¿cuántos años? Años, creo que ya, 2 años poniendo puras bandas que no son muy conocidas, pero la calidad ahí está, ¿no? Sí, tenemos 4 años. 4 años. 4 años ahorita de que estamos aquí en, ya transmitiendo en línea de regreso a Estación Rock. Y yo te puedo decir que el 99% del contenido de cada uno de los programas es diferente. O sea, no hemos puesto estas bandas que acabamos, que estamos ahorita poniendo. Es la primera vez que las ponemos. Y precisamente como nos está llegando tanto material, o sea, repetirlas, a menos que saquen un material nuevo, ¿no? O muchas veces estas bandas nos están dando un adelanto y que se va a presentar el, o va a salir el disco dentro del próximo mes. Entonces nos llega el otro vez el disco nuevo, entonces ahí ponemos otro tema. Pero es muy raro, a veces ponemos algo de las bandas clásicas. Por ejemplo, el año pasado recuerdo que pusimos a Saxon, ahorita que estamos escuchando a Saxon, porque sacó disco, pues. Sacó disco nuevo Saxon, pues entonces oye muy bien el disco, pues entonces obviamente pusimos a Saxon, pues no. En el caso de Judas Priest también hicimos eso, cuando salió el Firepower, pues pusimos a Judas Priest porque era el material nuevo. Son grupos muy importantes. Así es. Cuando salió el Shinjitsu de Iron Maiden, pues le dimos también el espacio a Iron Maiden porque era la novedad, ¿no? Y así, ¿no? Pero estamos abiertos, ¿no? Y sobre todo, pues la idea es ampliar el conocimiento en cuanto a las bandas. Aquí simplemente, si ustedes nos han escuchado regularmente, se dan cuenta de que las bandas que ponemos pues son diferentes entre sí y son nuevas, muchas de ellas tienen muy poco tiempo formado, pero tienen muy buena calidad. Pues entonces, obviamente, ellos están buscando, con todos estos promotores que tenemos, que nos están mandando estos materiales, porque están tratando precisamente de darse a conocer. Entonces, obviamente, que nosotros somos el foro para hacer eso. Y pues bueno, precisamente de eso, Vlad Promotion, Vlad Novacheski, espero que lo haya pronunciado bien, de Vlad Promotion, nos mandó otra banda, que ellos son de Thrash Death Metal, ellos son de Massachusetts, allá en Estados Unidos. Ellos se formaron en el 2013 y han trabajado, pero apenas hasta este 2023 empezaron ya a tener algo constante. Acaban de lanzar 2 trabajos. El primero es un EP titulado Decapitation of a Maiden. Este EP salió el pasado 20 de julio. Apenas acaba de salir, tiene un poquito menos del mes. Y van a también lanzar un álbum en vivo, que bueno, también salió el pasado 5 de agosto. Es lo nuevo que han sacado. Es una banda que ya tiene tiempo, pero realmente su material acaba de salir este año. Me puse en contacto con ellos, luego se reportaron y nos mandaron un saludo. Y entonces pues allá de Massachusetts, y nos grabaron en español. Entonces, bueno, hicieron el esfuerzo, se les agradece. Saludos y pues bueno, aquí está, se llama Maidenhead, la banda. Vamos. Hola, me llamo Zach Roberts, guitarrista, y... Hola, me llamo Andrés Forero, baterista de Maidenhead. Y estás escuchando Too Strange en Estación Rock. Sleep. Así es, en Estación Rock. Estación Rock. No, muy bien, saludos Carlitos, qué bueno que a ver si cuando nos damos la vuelta ya por Mexicali. De hecho traemos ahí unos pendientes, nomás que no hemos coincidido con las fechas. A ver cuando nos damos la vuelta y, por allá y un poquito más para arriba, y más para arriba. Al Víctor, ahí en Tijuana. Pues bueno, ahí está ahorita para finales de septiembre está el evento del Dragón Rojo Fest. Estamos ahí con la idea de ir para allá y a lo mejor pues ahí nos damos una vuelta de pasada. Por ahí estamos ahí Carlos, pero sí, me acuerdo mucho de esa de esa encerrona que tuvimos ahí. Llegué como a las 10 de la mañana a la casa, me dio rete lincho en un Chevelle y toda parte ahí en el bastidor de la puerta. Me acuerdo que abre la puerta, yo me bajo y él abre la puerta y ahí en el bastidor traía un hoyo en la lámina, pues no. Okay. Mete la mano y sacó, toma, me dice. Y yo, ¿qué pasó? O sea, puño de mota. Esto del carro, así una borra. Toma, ándale, para que le pongas, porque o sea, estaba neciando. Pues no, pues. Pero, la voz, o sea, cerveza, mota y rock and roll. Ahí, ya, man. un churrote que se hizo esa vez con papel periódico, me acuerdo. Parecía PVC. Pero así era un churro así, era un churro, churro papel. Y los carros, no, fue un fiestón. Ahí precisamente ahí con el departamento de Carlos, yo me acuerdo perfectamente. Qué loco, y eso tan, ahorita está muy permitido ya la marihuana. Sí, sí, sí. Se ve en todos lados. ¿Qué más? Pero con quién andaba, pues era con los reyes del desmadre, pues. Nada, ¿no? Pues qué chingada. Pues bueno, acabo de terminar de escuchar de A Hunter. Esta lo mandó también este promotor belga de Hard Life Promotion, Mike de Con. Salud por allá. Es una banda de heavy metal también de Bélgica. Se formó en el 2016. Ya tienen dos álbumes. El más reciente, Rebel Angels Rise, que va a salir el próximo 2 de septiembre. Es lo que te digo, nos adelantan el material. Ya salió. ¿Este ya salió? Sí. Ok. Vámonos con Frongel. Entonces vámonos ahorita, pues lo que está ahí presionado, con este material que va a salir el 2 de septiembre, el de Hunter. Así que pues ahí nos los adelanta Maide, con aquí lo tenemos en exclusiva. Y ya para cerrar ya esta primera hora, vámonos con Frongel. Me gustó esta banda, nos mandó otra vez Platt. Es una banda de thrash death metal de San Francisco que se formó en el 2010 y que se caracteriza por desarrollar un concepto que ellos le llaman horror metal. Este pasado 4 de agosto acaban de lanzar un nuevo tema, que es un cover de Mercyful Fate, que se llama Come to the Sabbath. Les suena bien la rola, y vamos a cerrar con Rage Unfold, pero ahorita platicamos de ellos. We'll be right back. Muy bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Rage on Fall. Es una banda de metal de Australia, pues bueno, asentados en Australia, entre Australia y Polonia, porque bueno, de Bulgaria, porque ellos se denominan metal virtual. Ellos están trabajando pues a distancia, son tres músicos de diferentes países que bueno, convergieron en este proyecto. Bozhair Popov es de Bulgaria, él hace parte de la música, las letras, las guitarras. Gary Kuberley también hace parte de la música, toca la batería, el órgano, hace la grabación, la mezcla y la producción. Y María Luis Anastas, que se encarga también de la composición y de lo que es el arte gráfico. Pues entre los tres hacen este proyecto que se llama Rage on Fall, que acabamos de terminar de escuchar. Nos lo mandó Zack, allá de Metal Devastation Promotion, allá en Estados Unidos. Pues bueno, es lo que tenemos nuevo, que está saliendo, que va a salir. Y pues bueno, son bandas nuevas, relativamente, de pocos años de formación. Están tratando de abrirse camino en este mundo de la escena del rock, a darse a conocer. Nosotros aquí les estamos dando esta oportunidad para que ustedes también los conozcan, abran su espectro. Si les gusta, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, ahí vamos a subir ahí los videos para que les llame la atención, pues los sigan. La facilidad que tiene ahorita el internet es que todo lo pueden encontrar ahí, no andan batallando como lo hacíamos nosotros, de que allá en los 80s. Y esta banda, pues saben, ¿y cuándo van a conseguir el disco? Pues saben, pues hay que ir al otro lado y a ver si todos los discos que compré de chamaco. Sí, fíjate. ¿Sí? Ahí, ahora todo. Sí. Ahora que se te pierda eso. Se te acabó la mesa, que la mitad de tu vida, ¿no? Se te acabó, ¿no? Bien está, como digo, ¿no? Lagarto. Sí, sea un Ramón. Lagarto. Está bueno eso. Pues muy bien, aquí estamos ya sobre la segunda hora. Y la gente que nos está viendo ahí a través de nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, pues bueno, vamos a iniciar la segunda hora con el especial que tenemos, que sometimos a votación en esta semana, y pues ganó Judas Priest. Judas Priest para mí es una de las, para mí la mejor banda. Yo si tengo mis favoritas, es primero Judas Priest. Y luego Judas Priest. Y luego. Después tengo Acid y de tercero Iron Maiden. Esas son las, así en ese buenas bandas. Buena banda. No, la mayoría siempre anda entre Judas Priest y Maiden, ¿no? Yo pongo Judas primero, siempre para mí, hace en segundo lugar y tercero Iron Man. Así en ese orden los pongo. Así. Y el rockero Starter Pack, que es el que escucha Metallica. El Starter Pack, así le digo yo. Uh-huh. Que va empezando, que no. Principiante. No, principiante. Y siempre empiezan con Metallica, no sé por qué. Pero qué bueno, es una buena banda, ¿no? No lo niego. Ahí está escribiendo hoy de acerca precisamente de Metallica, cuando sacan el Kill Em All. Me empecé Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Justice for All. Y curioso porque me acuerdo que en esos años que son los que Metallica sacó su mejor discografía, por mucho, ni quien diga lo contrario, pero no eran top 10, ni siquiera top 20. O sea, no pintaban como llegaron a pintar. No. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué con sus discos menos buenos e incluso unos discos pues malos, definitivamente malos, pero en el primer día y ya te vendían el millón de copias y ya estaban en el primer lugar del Billboard? ¿Eh? Y sus mejores cuatro discos que eran esos, pues batallaban para llegar a disco de oro, ni qué decir disco de platino. Yo creo que el primer platino que tuvieron fue el Justice for All con One. Pero después del disco negro la gente empezó a regresarse. Ah, ok, mira, también tienen el Kill Em All. Yo recuerdo camaradas que no habían escuchado Metallica con el Justice for All. Eran eso y luego sacaron el disco negro. Ah, pues mira, también tienen uno que se llama Master of Puppets. También tienen uno de acá. Ok. Y pues es que no hacen la tarea. Pues, o sea, tienes todo aquí enfrente y no lo haces. Pues, o sea, vete para atrás. O sea, te vas a encontrar cosas muy, muy, muy, muy interesantes. Así es. En el caso de Judas Priest, bueno, no sé si se acuerdan ustedes, bueno, son tan mamorros que yo. Había un programa en aquel tiempo, lo que antes era Canal 13, Imevisión. ¿Sí? Y era un programa muy, muy, muy, muy raro, pues, ¿no? Entonces el presentador, muy de traje y corbata, de tres piezas, ¿no? O sea, muy formal y todo eso. Yo estaba en la secundaria, me acuerdo todavía hablando de los finales de los 70, principios de los 80, por ejemplo. Entrando a la prepa. Y que va poniendo a Judas Priest con Hot Rocking, que me quedé así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy escuchando porque pura, o sea, rockcito suavezón, pop y todo eso, que va metiendo yo a Priest con Hot Rock. Muchos discos, supongo que estás hablando de Alta Tensión, si no me equivoco. Porque hubo uno que se llama Oro Sólido también. También. Ese ya fue después. Ese fue con una muchacha, una morra. Una sí, no, pero ese de Alta Tensión sí me quedé así, que va poniendo yo a Priest y que voy escuchando Hot Rock. No, pues ahí me enganché con la banda. Dije, no, pues a buscar yo a Priest, a ver quiénes son estos vatos. Y ahí estoy yendo. Y ahí empecé a escarbar. Sí, yo ahí saqué a Van Halen. Y me acuerdo que después de escuchar la rola fui con mi primo y mi hermano. Ahí vivíamos en Villaseris. Y Martín, mi hermano mayor, inmediato mayor, porque somos 8 cabrones. Y son los que te están diciendo, pendejo. Vienen al otro lado del disco de Judas Priest. Ah, en el cassette rojo, en el Sony. Sí, esos son Van Halen. Ah, por eso digo que estaban chingones. Ahora sí vamos a escuchar a Van Halen. Pero sí, yo me acuerdo que tenías el pique con tu hermano, que con Purple, y tú le decías a Van Halen. Y pues bueno, digo. Sí, eran los vuelo de titanes, ¿no? Porque por las dos bandas son ahorita una referencia. Sí, claro, mayor decía, no, Deep Purple, Richie Blackmore, no lo metas a plática con simples mortales, ¿no? Cuando le mencionaba. No me lo corrientes. A Amy Malmsteen, a Randy Rhoads. No, vaya a perder la plática. Sí, no. Si quieres que sostengamos esta conversación, saca a Richie Blackmore de esos mundanos. No, es que Richie Blackmore es otra cosa. Para mí es una mejor guitarrista. Es un excelente guitarrista el señor. Todavía puede, loco. Todavía sale tocando, todavía toca, pero ya no al nivel. Se entiende por la edad. Ya es un hombre mayor, ya es un hombre de, creo que ya es más de 70 años. Sí, creo que pegando a los 80 ya. Es del 44, creo, si no me equivoco. Ya. ya está grande, digo, pero el legado que ha dejado con los discos de Purple y con los de Rainbow, y hasta me atrevo a decir que los discos que hizo con la mujer, algunos están buenos, no están tan mal, pero pues el legado es con Purple. Vámonos pues a escuchar a Judas Priest. Empezamos con Judas Priest, con algo de su inicio. A ver, pues. Vamos con algo yeye, que esto que se llama Rocarola. De hecho, esa rola fue la primera que pusimos en Estación Rock. Ok. Vámonos. Thank you. La tremenda voz de Rob Halford con esto que fue de Ripper con su banda Judas Priest. Junior, ¿qué onda? Pues como estábamos comentando precisamente que después de esta rola algunos otros empezaron a sacar canciones alusivas a The Ripper, a Jack el Destripador, Iron Maiden uno de ellos, influenciados por Judas Priest. Ah, sí, en sí, el ¿no? disco Killers, la que da el nombre al disco, pues también habla de un asesino, ¿no? Y también Murders in the Rumor. También tiene una de Ripper, así es. Pero como en los anuncios, lo escuchó primero con Judas Priest. Pues sí. A ver, véanme diciendo qué canción es la que sigue, porque tengo y todo lo tenemos, toda la discografía. Sí. Para la gente que nos está escuchando a través de la señal de Estación Rock, tenemos toda la discografía, incluyendo Victim la of Changes de volada. Ahorita aquí nos pidieron, nomás que aquí se me perdió, así tienes oportunidad de verlo. Sí, tenemos toda la discografía, sí. Y pues tenemos hasta el de los del Ripper Owen. Aquí están. Muy bien. Claudio, aquí estoy, es que estoy viendo ahí, bueno, ahorita voy a checar, es que nos pidieron ahorita un tema, pero ahorita lo voy a buscar. Aquí Joe Bricker, si mal no recuerdo, habían pedido, ¿no? Joe Bricker. Ah, sí. Defenders. A ver si lo tienes por ahí. A ver, ¿qué disco es? Bueno, pues. Del Defenders of the Faith, Joe Bricker. A ver, espérame que está. Joe Bricker. Tenemos un problemita aquí con la máquina, se está trabando. Joe Bricker, ahorita la pongo. Vamos a saludos para ahí también a Loreto Iridea Hawkins, ahí nos está escuchando. Víctor Valenzuela. Bueno, listo, la tengo lista. Que estuvo curada la anécdota, pues no, no fue anécdota, fue una vivencia, ¿no? Y hasta me pegué unos bailes, dice, ¿no? No, pues. Mira, bueno, pues, sí, bueno. Eso no se pregunta. Se puso rojito aquello. No, sí. No, es que sacaron, o sea, eran tremendos, pues, ¿no? Todavía, ¿no? Todas las fiestas veteranas y siguen haciéndolo. Hicieron, o sea, no traían, pues, había un periódico ahí del día, pues, ¿no? Pues agarraron ahí, le agarraron la hoja de periódico y formaron, pero un churrote así. Le mezclaron carnavalito. No, un churrote así. Con papel periódico, pues, no, y pues, o sea. Con las sociales. No sé si fue las sociales o la policía que pasaron un megatón para que pegara más, ¿no? Pero fue un churro, mega churro, ¿no? Entonces, pues. O sea, yo nomás lo pasaba, ¿no? Pero la pinche horneada no me la quitó nadie, pues. Y luego, pues, ahí caguameando. No, pues ya de saber, ¿no? O sea, las risas no faltaron. Las patas de Judas todas ampolladas. ya. Estamos escuchando Victim of Changes de la banda Judas Priest. Claudio, Junior. Hay mucha historia de Judas Priest. Muchísimo. Una banda que se formó a finales de los 60. Desde allá, desde aquella época, empezó a conformarse. Bueno, no están, como tú bien dices, ¿no? Ahorita, pues la banda, pues no están, pues de los que, pues originales. Bueno, el cantante sí, era Roy Atkins, ¿no? ¿Cómo se llama? Alan Atkins. Fue el cantante original, pues, ¿no? Y los fundadores, Alan Atkins y Bruno Stephen Half, si mal no recuerdo. Que de ellos hecho, tenían el baterista era negro. Sí. Ya despuesito, Les Bing. O sea, era negro, pues, tener un baterista negro, pues, ¿no? Judas Priest. Sí, que se los había recomendado, si mal no recuerdo, Roger Glover. En la grabación del Sin After Sin, sí. Porque él les iba a producir el disco. Entonces, si ustedes buscan ahí en redes sociales Judas Priest de aquellos épocas de los 60, se van a encontrar alguna foto ahí donde están todos jovencitos y todo, pero ahí al fondo se ve ahí un afroamericano con el afro, ahí, el cabello. Con el cabello. Y tú lo ves y ese, porque eres baterista de Judas Priest. Ahí Que no duró mucho, ¿verdad? Y después ya entró estuvo en dos discos, después entró Dave Holland. Dave Holland, y ya después bastante. A finales de los 80s entró Scott Travis. Holland grabó hasta el Ram It Down, si mal no recuerdo. Uh-huh. Ya en el 90-91 Scott Travis grabó el Painkiller. A partir del Painkiller es Travis, para acá. Sí. Y pues, ahí se ha quedado y hasta la fecha el baterista nuevo de Judas Priest. Sí, el nuevo no se les quita. No, el nuevo. Y el morro también le decíamos. Sí, simplemente el bajista nuevo Metallica. Tiene como 20 años con ellos. La leyenda, pues que el bajista Ian Hill pues fue el que presentó pues a la banda a Rob Halford, ¿no? Que iba de visita, no sé qué andaba haciendo ahí con nada. Sí, era... Andaba con la hermana de Rob Halford. De hecho, se lo sacaron de ahí. En la visita de Ian Hill, escuchó cantar al Rob Halford. Que Rob Halford estaba viendo el radio ahí con sus rolas disco y todo el show. Y estaba cantando. Y de repente dice Ian Hill: oye, pues ese cabrón canta mejor que muchos. Y jalaron. Estaban Ian Hill y KK Downing eran los que estaban en ese momento. Después reclutaron a Rob Halford y ya se trajeron a KK Downing. Y él fue quien pidió que jalaran a Glenn Tipton. Uh-huh. Curioso, Downing fue quien pidió que jalaran a Tipton, pero ellos no fueron para jalar a KK Downing de regreso cuando Tipton se enfermó. Molesto. Sí, sí, pero bueno, ahí hay conflicto de intereses, ¿no? Hubo KK Downing se fue y él puso sus campos de golf, algo así, tenía un negocio invertido en... Y pues parece que le fue mal, no, y él quiso regresar y no, ya no lo quería. Sí, le fue mal. Le fue mal con el negocio. Él estaba vendiendo incluso varias de sus guitarras clásicas y mucha pues parafernalia alusiva a la época, que no necesariamente era de Judas Priest, sino parte de su colección. Pues fue una de las mejores, duplas que ha habido en el heavy metal, ¿no? Glenn Tipton, KK Downing, esa pareja. En los 80s era también. No. Dave Murray y Adrian Smith en Iron Maiden, y ellos eran en Judas Priest, KK Downing. Sí, pues hay varios. Glenn Tipton. Dúos que se hicieron famosos posteriormente, pero sí en el metal, ellos eran los únicos, porque digamos Deep Purple, aunque eran cinco, pero no eran dos guitarras. Dios guarde, se nos hubiera infartado Richie Blackmore. Sí. También, si te vas a Led Zeppelin, pues era Jimmy Page y nadie más. Si te vas a Black Sabbath, era Tony Iommi. Sí. Rainbow, pues también nada más era Boston, Blackmore. Tom Scholz, todos tenían un solo guitarrista, hasta que Judas Priest sale, ok, dos, y tocamos partes diferentes, y tocamos como Terror Twins, decían, si mal no recuerdo, en aquella época, que hacían el duel, ¿no? Los duetos de leads de guitarra, pues Judas Priest. Después de Murray con Adrian Smith, despuesito Def Leppard. No, y Mike Waycott y Kai Hansen. Ya, sí, ya de ahí. El 85 para acá. Pero la escuelita la pusieron sonido, ¿no? La escuela. Un grupo con dos guitarras es prácticamente la mejor dupla. Sí. Y ahorita ya no, en la banda ya no están pues ni uno de los originales, los guitarristas originales. No, pues Tipton anda por cuestiones de salud, pues no, ya no puede, pues creo que tiene que Parkinson, ¿no? El mal de Parkinson entonces ya no le permite. Aunque sigue componiendo, ¿no? Sigue siendo parte. Ah, no, él parte, de hecho, sale y toca una canción y ya se regresa allá atrás, de bambalinas. Así es. El guitarrista. Pues las tres rolas del British Steel, toca Living After Midnight, Breaking the Law y Metal Gods, probablemente por eso son las más requieren fáciles. menos digitalización técnica, digamos, en el fret de la guitarra. Y con la música, a ver, pues, vámonos con Diamonds and Rust. Diamonds and Rust, cover de Joan Baez. La mayoría cree que es de Judas Priest. No, la mejor versión sí es de Judas Priest, pero la canción no es original de ellos, es un gran cover. Vámonos. Here I sit, hand on the telephone, up a little like she's a goal, heading straight for a fall. Well, we both know what memories can bring, they bring diamonds and rust. Yes, we both know what memories can bring, they bring diamonds and rust. Now you're standing all around with snow in your hair. Now we're looking out the window of the crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out of white gowns, mingles and hay. Yeah. keep from following you. Vámonos, pues a ver qué sigue. Malanichi, Malanichi. Otro tema. Cover. Cover raros de Judas Priest. Sí, así es. Pero muy bueno. Muy bueno, de hecho, comentaba Peter Green, que fue el escritor de esta rola, y la grabaron con Fleetwood Mac. O sea, no, esa canción ya no es mía, es de Judas Priest. La versión que hicieron es tan buena que se apropiaron de la rola. Ahí nomás, para que el escritor de la rola te diga eso, no cualquier cosa. Y fíjate que curioso, porque es una rola que no es de rock propiamente, porque Fleetwood Mac pues está cargado más al rock pop, pues, ¿no? Así es. Demás. Y cómo la agarraron y la adaptaron, pues yo a su vez hacerle su versión. Sí, y le ponen riffs y le ponen la vocalización con la que no contaba esa canción. Los gritos de Halford al final. Uf. Ya después de este disco, si tocan esta canción en un concierto, oyes más a la gente que a Rob Halford. O sea, así de clásica. Todo mundo se sabe y todo mundo espera el grito al final y se lo avientan junto con Rob Halford y no lo oyes prácticamente. No, pero, o sea, ¿qué decir de estos temas que, en lo personal, o sea, en la colección sagrada que tenemos, bueno, en lo que en lo personal tengo yo en mi casa con pues estos discos, que no sé cómo explicarlo, pues me gusta tanto Judas Priest, me gusta mucho estas canciones, de que pues qué decir a para las nuevas generaciones que escuchen este material, porque mucha gente a Judas Priest como que lo han dejado un poco, o nomás Breaking the Law o Another Incoming, sí, la que más conocen, Breaking the Law, Metal Gods. De hecho, en los 90 les empezaron a llamar de esa manera, ¿no? Los Metal Gods. ¿Sí? A Rob Halford le dicen el Metal God. Painkiller, sí, también tienen muchas más rolas que esas, definitivamente. Aunque British Steel, pues fue un. Bueno, con Painkiller, mucha gente volteó a ver a Judas Priest. Sí, pero Painkiller fue una. Como te digo, fue una evolución. Fue una evolución, pero para bien. Sonaban mucho más poderosos todavía. Digo, inyectaron sangre nueva a la banda. Y pues ahí está el resultado con este pues, discazo que es el Painkiller del 1990. Sí, pocos grupos logran incursionar en algo tan diferente, pero a la vez que sigue un género que básicamente ellos crearon. Porque si bien Zeppelin y Sabbath eran heavy metal, el heavy metal como lo conocemos ahorita nació con Judas Priest. ¿Sí? Así con las dos guitarras, con los riffs, con el sonido, con los duelos en los solos y todo eso. Y la vestimenta. Y la vestimenta muy importante, toda la parafernalia, ándale. Todo eso nació con Judas Priest. Así vámonos es. Con Hot Rocking. Hot Rocking, una versión de petición. Oscar Gutiérrez Rochín. Vámonos. Placio. Call me the light. No Surrender. No Surrender. Del último disco, el Firepower de 2018. 2018. Estamos hablando de un Judas Priest moderno. De moderno, ahorita. Entonces, mucha testosterona, aunque Halford no la tiene. ¿Sí? No, pues no, se la tiene escondida. No la quiere usar. Sí. No la quiere usar. No la quiere usar. No la quiere usar. No la quiere usar. Entonces, pero la usan arriba del escenario. Ah, no. Sí, entonces, claro. Pero bueno, ahí estamos hablando de, pues ya no está Keke Downing. Ahí todavía ahí estaba tocando Glenn Tipton, todavía en ese disco. De hecho, creo que ese es el primero que grabó Andy Sneap. Lo compuso, pero lo produce. Sí. Lo compuso Glenn Tipton, pero el quien toca es Andy Sneap. ¿Sí? Y Richie Faulkner, que ya tenía algunos añitos. También ahí. Que en esta gira, por cierto, pues la libró el Richie Faulkner, ¿no? Porque se le tapó la aorta. Uh-huh. Sí, se anda muriendo. Que donde le hubiera tocado un par de canciones adentro del setlist, las mismas ganas de terminar la presentación lo hubieran matado. Tuvo suerte. Sí, sí, estuvo malito. Que ahí luego platicamos de la otra banda que tiene, que se llama Elegant Weapons. Elegant Weapons. Sí, buena banda también. Sí, de hecho, el Richie Faulkner. También colabora con la hija de Harris. También en la Y es yerno de George Lynch. ¿Cómo se van ligando las bandas, no? Sí. Fíjate. Si queremos rock. Sí, entonces pues, ahí está tocando, también toca con la banda de la hija de Steve Harris. Ahí también toca y colabora con él. Pues sí, bueno. Me acordé de eso por un comentario que hace George Lynch en una entrevista reciente de 3-4 años. Citando un permiso que le estaba pidiendo el Richie Faulkner a George Lynch. Oye, ¿sabes qué? Estaba escuchando la rola de Turn on the Action del Tooth & Nail y me viene a la mente este riff, nada más que se parece mucho y la neta no quiero cambiarlo y quiero exactamente el mismo sonido de los pedales. Y le dice George Lynch, ¿de dónde crees que saqué When Heaven Comes Down? Y hay otra rola que viene en el mismo disco, la de Turn on the Action y la de Into the Fire. Es que le abríamos los conciertos a Judas Priest, ¿no te has dado cuenta cómo empieza esta rola? Oye esa y escucha Some Heads Are Gonna Roll y Rock Hard Ride Free. Nos pirateamos entre todos, no te preocupes. Me recordó también una anécdota de Dave Mustaine cuando se quedó sin guitarrista. Pues salió, no me escapa el nombre, pero llega el guitarrista de Angra, le habla para una audición al se me carga bien el nombre. Pero el caso es que llegó Alex a la audición, dijo, puedes agarrar lo que quieras, menos a mi hija, cabrón. Electra se llama la morrilla. Puedes agarrar lo que quieras, pero mi hija ni madre, ni la voltees a ver, güey. Al Kiko Loureiro le dijo eso. Y a veces han hecho buena mancuerna, son muy amigos y ahí siguen la banda. Y por mucho que todo mundo pida a Marty Friedman, no va a regresar banda ahí por cuestiones de ¿cómo se llama? De remembranza, de traerlo. Recordando los discos los discos que grabó él, pero Kiko Loureiro, o sea, que encajó perfectamente con él, tanto musical como en amistad, son muy amigos. Sí, curioso, ¿no? Ahora que mencionas a las hijas, la hija de Mustaine, se llama Justice, o el hijo de Mustaine. Sí, ella se llama Electra, la morría. Y la otra muchacha, Electra, como la compañía discográfica. Sí, sí. No quiere soltar a Metallica. Pero me da mucha risa, porque dice que la muchacha es muy fan de Metallica. Sí. Y bueno, el papá pues no lo ve con muy buenos ojos, pero bueno. Mi amor, que se aguante. Bueno, ¿qué seguimos? Vámonos con este tema se llama, Claudio, lo acabas de pedir. ¿Te suena? Del Painkiller, esto que se llama Between the Hammer and the Anvil. Between the Hammer and the Anvil. Vámonos. We'll be right back. El famoso Twin Turbo que nunca salió. Pero bueno, sí salió, ¿no? Pero por separado. Sí, lo separaron. Por un lado el Turbo el 86 y dos años después el Ram It Down. Hubiera estado interesante que hubieran salido juntos para hacer que fuera más compensado, como, como ellos mismos decían, uno muy fresón y uno muy pesado. Porque sí, muy recibieron sus, sus críticas, muchos les, pues, les dieron la espalda con el turbo. A mí me gusta mucho. Sí, o sea, bueno, se atrevieron a arriesgarse con las guitarras sintetizadas y meterle todo lo que estaba. Bueno, en ese tiempo estaba surgiendo la era digital, pues. Entonces era la novedad, pues, o sea, manejar todo digital, estaban saliendo los CDs, entonces pues era lo, era lo que estaba llamando la atención, pues, o sea. Y los sintetizadores estaban dominando, estaban, o sea, no nada más ellos, ya lo acababa de hacer Iron Maiden, Scorpions venía a hacerlo, Def Leppard ya tenía. Un poquito antes Van Halen con Van Halen con también, teclados. Así es. Teclados. Entonces estaba, obviamente, pues se subieron al barco y pues está bien, o sea. Hicieron la prueba, ahí está. Sí, como nada más el uso de sintetizadores te puede hacer que te denominen como fresa o no. Por ejemplo, yo escucho Metal Guts y no es una rola muy heavy que digas. Y escucho a lo mejor Private Property del Turbo. Se parecen riffs similares, coros y mucha similitud, buenos solos. Pero una trae sintetizador, es fresa, una no trae sintetizadores de las mejores de Judas Priest. Come on. Sí. Pero también cuenta mucho la imagen, a veces el empaque. A veces nos vamos con el empaque. Entonces ves la empaque del Turbo. O ves el Ram Dam, que también me gusta la portada, pues el puño, ¿no? O sea, golpeando al mundo. Pero también se ve muy, muy, muy pop, ¿no? La dos portadas. El color, pues, ¿no? El azul, ese que domina la portada. Pero, sí, pues. Pero es un disco. A mí también me gusta mucho. Sí. De hecho, hay una anécdota antes de que, de que iniciáramos Estación Rock ahí en los 80s. Había otro programa que se llamaba Nivel 14, en una radio. Dale. Que se llamaba Radio 14. No recuerdo era el conductor, pero Salvador Chavanoza Garay iba precisamente, colaboraba con él y le daba los discos. Entonces ya después él, cuando empezamos a hacer el programa Estación Rock, ya se vino con nosotros. Entonces ya nos prestó toda su discografía y empezamos a hacer todo eso. Pero él me comentaba que el conductor, pues ahí el productor del programa Nivel 14, y él llegaba con sus discos y empezaba a verlos, ¿no? No, este no, este sí, este no, este no, este. ¿Por qué? O sea, se iba por la finta con las portadas, pues. Entonces, traía, por ejemplo, el abominón de Uriah Heep, que es un chango y con demonio y... Trae el monstruito. Y lo brinca. Entonces, no, satánico esto, ¿no? Y lo saca, o sea, nomás por las portadas. Veía las portadas, están muy del diablo ahí, y lo sacaba. Entonces, no oía el disco, pues. Tomás iba por las portadas, entonces me decía, no mames. Sí, impactaban, pues, demasiado. Yo me acuerdo cuando vi estaba medio rara la doble moral de esos años, ¿no? Sí, la portada. La atención del Kill Em All, por ejemplo. Sí. Que el título original del Kill Em All era Metal at Your Ass, metal hasta el que le conté. No podemos poner eso. Y entonces ponle Kill Em All, mátalos a todos, no hay pedo. Sí, pues. Yo me acuerdo de la portada del Constrictor de Alice Cooper, que está con la víbora en la boca, que me hace horrible eso. Y ahora, pues ahora que ya he estudiado fotografía, vi que es un montaje. Y no era real, no es una foto real, pero tú la ves, ay cabrón, Dios, sí te impresiona. Pero no tanto, decía el Alice. Sí, no, pues. Pero así como el abominón de Uriah Heep, hay portadas que te llaman la atención, pues, o sea, o sea. Pero ahí, así me decía el chavo, que decía, no, me descartaba los discos por las portadas, no le gustaba. Dije, ¿no? Es que no lo escuchaba, ya sé que no lo escuchaba, pues qué pendejo. Sí, pues qué pendejo, sí. Y pues era notorio que no le gustaba necesariamente el rock pesado, sino que le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un programa de esto porque se está poniendo de moda. Sí. Hablaba muy poco de la descripción del disco, de quienes conformaban la banda y todo eso. Sí, sí. Y pues ahí se perdió el programa. Entramos nosotros y barrimos con todo, pues, ¿no? Sí. Entonces ahí empezamos a... Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahorita también tenemos ahí una material que nos llega también en español, interesante. Vamos con una banda, no en español, en portugués. En esta ocasión es una banda que nos hizo llegar precisamente porque... Pues compartimos nuestro correo, como siempre, les decimos, si tienes una banda, si tienes ahí un proyecto, quieres darlo a conocer, mándanos su material, como lo hizo Bornas. Esta es una banda de Brasil, tocan varias cosas, entre ellos pues el group, metal, lo combinan con la música popular brasileña. Y pues bueno, aquí está. Esta banda lo pusimos como un rock alternativo que se formó en el 2012. Tiene un álbum debut el 2016 y este 2023 acaban de lanzar un EP titulado O Brasil é um Só. O algo así, bueno, lo traduje, Brasil es uno. Así que vámonos con Bornes, que nos mandan saludar desde Brasil. Hola amigos y amigas de Estación Rock. Soy Mauricio, guitarrista de la banda Bornes, y hablo desde Brasil. Escucharás el tema Corpo Fechado, una canción que mezcla elementos de metal, grunge y stoner. Y estará en la programación durante los próximos días. Creo que les va a gustar muchísimo. Un abrazo da Bornes para todos. Valeu! Ossos quebrados, estenda minha mão. Seringa na pele, veja a redenção. Deitado na maca, relógio no chão. O cinto apertando, tranca a respiração. Toxinas no corpo, tentando expandir. Não sou tão fraco, não vou reduzir. Nos dias de hoje, não vou me banhar. A chuva que cai, parece sangrar. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a este proyecto que se llama Ram Sagan. Este es un músico, Ramón Soto, es un músico de aquí local, de aquí de Hermosillo. Y pues bueno, también nos hizo caso, nos escribió, nos mandó su material a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Y pues bueno, aquí está, lo escuchamos ahí, nos mandó esta propuesta que él está desarrollando pues como músico, como guitarrista. Tiene un proyecto que se llama Black. De ahí nos compartió algunos temas, escogimos este con el que pues ya lo presentamos. Ya, pues si es local, pues luego vamos a hacer contacto con él para que se dé la vuelta aquí con nosotros, aquí a la cabina, para que nos platique más de su proyecto, a ver cómo le está yendo. Y pues bueno, por lo pronto ya lo dimos a conocer y aquí está. Y anteriormente pues escuchamos a los brasileños de Born. Esto es una, como les comento, una banda de rock alternativo por allá. Ya nos pusimos en contactos y pues nos mandaron saludos. Y vamos a continuar. Y ahorita vamos a dejar otra banda aquí que se llama Under Prozac. Under Prozac, esta nos la recomendó nuestra amiga Melina Miranda. Ahí nos hizo contacto. Me dice, tengo una banda de Mexicali. Saludos, Carlos, por allá, si los conoces. Ahí nos avisas. Under Prozac son de allá. Banda, ellos es una banda de metalcore, deathcore, de allá de Mexicali. Están trabajando ya en material nuevo. Tienen 3-4 temas. Y aquí nos los mandaron, escogimos uno de ellos. Y pues vamos a escuchar pues lo que traen estos muchachos de Mexicali, Baja California, aquí cerquita, relativamente, Under Prozac en Estación Rock. Pensamiento se encuentra todos dentro de ti. Bien, aquí estamos de regreso acá. Acabo de terminar de escuchar a Dynamo. Dynamo, esto es una banda local de power metal. El buen Raúl Castillo, pues el baterista y líder de la banda. Y nos está haciendo la invitación para que el próximo viernes, la próxima semana, pues ahí van a estar en el London Pop, alternando con Corrosión y Los Topos. Así que, y ahí están, hay 5 boletos que nos hizo, 5 cortesías que nos dejó aquí para regalar. Así que si ustedes están, quieren interesados, obviamente es promoción local aquí en Hermosillo. Si quieren ir, cuestión de lo que me digan, mándenme mensajito. Ahí ahorita en el, estamos aquí en vivo en el chat de nuestra fanpage. Y pues bueno, ahí pues se van a apuntar, ahí los apunto para que vayan a esta tocada. Si no, de todas maneras en la semana vamos a hacer la promoción en nuestras redes sociales para que pues regalar y que tengan la oportunidad de hacer la vuelta. Al menos que se ahorren la entrada, pues, ¿no? Ya esos 100 pesos, pues ya se echan una share. Ahí con eso, así, ¿no? Es. Ahí está. Pues bien, vamos a cerrar el programa. Ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, suficiente para meter unas rolas interesantillas de Judas Priest. Pues nos quedan ahí 20, un poquito, ¿sí?, menos 20 minutos. Me puede lo que voy a meter, pero bueno, la tengo que poner. ¿Por qué? Ahí va. A ver. Breaking the Love. No, es un clásico. Esa tiene estéreo, si en la meten esa. Vámonos. Breaking the law. as the belt she says its chime. Upon the line, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death is sown. Bueno, está de Sentinel. Y bueno, aquí está. Hay mucho material. Obviamente que 3 horas no nos alcanza para poner todo de Judas Priest. Y igual todo lo que de Iron Maiden. No pusimos de nada de Rod de Ripper Owens. No alcanzó. Tampoco entró la etapa de Ripper Owens. Entonces, pues bueno. Pero bueno, ahí está. Es algo de una vez, una especie de como de botoncito para que si les gustó, si les llamó la atención la banda, sobre todo para los que no han profundizado en ella, pues ahí está el material, todo el material está en internet, ahí está en YouTube, o sea, busquen toda la información, ahí está, váyanse para atrás, investiguen, la verdad es que se van a encontrar con gratas sorpresas. Junior, pues. Así es, una de las mejores bandas, la que le dio el sonido con el que nosotros aprendimos el heavy metal en los 80s, Judas Priest. ¿Qué así más es. Les puedo decir? Próximos especiales, podemos meter a Scorpion, tenemos a. Pues bueno, Black Sabbath. Ahí está. Vamos a ver, vamos a hacer otra encuestita. Vamos viendo en la semana y les vamos a poner nosotros en nuestras redes sociales a ver qué les gustaría. Es que traemos hasta la loquera de poner a Police. Y Police, la verdad, a mí sí me gusta. También. Bandota. ¿Sí? Bandota. Otro género, pero otro género, paso. Pero o sea, vale la pena. Pues bueno, vamos a despedirnos, ya estamos ya en la recta final, ya nos vamos y pues bueno, vamos a cerrar con algo especial, Junior. Así es, con lo que cierra el disco Defenders of the Faith, Heavy Duty o lo máximo, y Defensores de la Fe o Defenders of the Faith. Ahí está de fondo, ¿eh? Vámonos. We'll be right back.